Voy a contarles sobre vórtices ópticos, que es mi línea de investigación principal. Y les voy a contar qué es un vórtice óptico, que es un objeto curioso, y posibles aplicaciones a la estructura. Como el tema de vórtices ópticos no es muy conocido, entonces voy a empezar con una pequeña introducción de qué es un vórtice óptico. Así más o menos nos ponemos todos al mismo nivel. Bueno, un vórtice óptico, que también se conoce como, no me anda el puntero acá, como twisted light o lujo momento angular orbital, es un campo de luz muy inhomogéneo espacialmente, que, como el tercer nombre le indica, lleva momento angular orbital. Nosotros vemos que los campos de luz tienen momento angular de spin, estos además tienen momento angular orbital. Es una de las características importantes de los vórtices ópticos. Otra de las características interesantes, que es más bien atípico, es que el frente de onda, este es un frente de onda, en vez de ser plano, como una onda plana o como una gaussiana, básicamente plano, lo que uno tiene es una hélice. Es decir, esta es una superficie en donde la fase del campo es constante. Otra de las propiedades interesantes que tiene es que lo vamos a ver más adelante, es que tenemos campos en todas las direcciones. Pero esto voy a ir más a este tema en lo que sigue. Y finalmente, tal vez la característica más interesante, y por lo cual lo llamamos vórtice, es que los campos tienen singularidades de fase. Sobre el eje, puede ocurrir que sea más compleja la singularidad, pero en general los que tienen singularidad de fase son sobre un eje, un punto donde la fase no se puede definir. A eso le vamos a llamar singularidad de fase. No es ninguna cosa que se va al infinito, no es ninguna cantidad que explota, sino que es una incapacidad para decir cuánto vale la fase en un punto, en un eje, o en varios puntos, o en varios ejes. Por eso se lo dice vórtice, porque un vórtice uno tiene la idea de, ¿no?, el huracán, algo está girando en torno al ojo del huracán, que es el vórtice o es una singularidad. Entonces, para entender un poquito mejor qué son los vórtices, hagamos un corte transversal. Hacemos un corte en X e Y, así, y miramos el campo eléctrico. Entonces tenemos para comparar el vórtice óptico y un haz gaussiano. Yo voy a hablar de ondas planas y haces gaussianos indistintamente. No son la misma cosa, pero lo que yo quiero hacer la distinción es entre un haz que es altamente inhomogéneo y que presenta estas singularidades de fase, con un haz que se comporta suavemente, tiene variaciones suaves en el espacio y no tiene ninguna cosa extraña con respecto a fase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el haz gaussiano y en el haz gaussiano tenemos, bueno, la intensidad, ven que la intensidad cambia, ¿sí? Este es un Bessel, pero es lo mismo. Acá tienen un cero, el haz gaussiano sería completamente, solamente una gaussiana, ¿no? Tienen que el vector de campo eléctrico apunta en una región siempre en la misma dirección, ¿sí? En cambio, si nos vamos a un vórtice óptico, lo que tenemos es que el campo eléctrico, si pasamos de una posición acá, acá o acá, el campo eléctrico va cambiando. Esto es para el mismo, al mismo tiempo, a un tiempo dado, y en un plano Z fijo. ¿Sí? Yo hice un corte del campo en Z y miro qué pasa a un instante dado. Y eso es lo que veo. Esas son las fotografías que veo, tanto en una gaussiana, onda plana, o en un vórtice óptico. Acá es donde está pasando el eje óptico, este eje, en donde está la singularidad. ¿Y por qué tengo una indefinición de la fase, una singularidad? Porque si ustedes ven, por ejemplo, a derecha del centro, de este punto, el campo eléctrico está apuntando hacia arriba, a izquierda está apuntando hacia abajo. Entonces, cuando yo me acerco hacia la singularidad, hacia el punto cero, bueno, no puedo tener las dos fases, no puedo tener campo para arriba o campo para abajo, o campo para la izquierda o campo para la derecha. Tengo que tener un solo valor, es univaluado el campo. Entonces, esa es la indefinición en la fase, y lo que hace la naturaleza es manda a cero la intensidad de campo para solucionar el problema. Entonces, haciendo cero al campo, no tengo indefinición de la fase en ese punto. ¿Sí? El campo, yo siempre voy a estar hablando de, es una cuestión de notación, de que el campo se está propagando en Z, y yo puedo hacer cortes en X e Y, ver qué pasa. También puedo ver el campo en Z. La generación. Hay muchos métodos para generar estos campos en el laboratorio. Uno de los más conocidos es este que se llama Computer Generated Hologram. Es simplemente un patrón de interferencia, es esto. Este es el holograma. Es un patrón de interferencia que uno hace lo hace en la computadora, lo hace con matemáticas, con cualquier herramienta de cálculo, hace la interferencia entre una onda plana o una gaussiana y un vórtice óptico. Uno tiene la fórmula de gaussiana, tiene la fórmula de vórtice óptico, la suma, hace el cuadrado, hace ese patrón de interferencia, de intensidades, le sale este dibujo en donde aparece una dislocación. Esa dislocación viene de esta indefinición de la fase. Entonces uno hace pasar una onda plana o a gaussiano, ilumina, esto es una plaquita, ¿sí? La ilumina, y esto funciona como un patrón de interferencia, como un patrón de difracción. Entonces se difracta el haz, en el orden cero continúa la onda plana, en los órdenes superiores aparecen los vórtices óptico. Entonces, como ven, es una cuestión bastante sencilla, y ese es el punto que quería hacer, que la generación de los vórtices es simple y es económica. Es solamente hacer, usando este método, hay otro método, pero usando este método es hacer la plaquita, y uno hace en la computadora el patrón de interferencia, le sale ese dibujo, la manda a imprimir en alta definición, en una plaquita, después ilumina con un haz y obtiene los vórtices ópticos. Y uno haría el experimento, digamos, de vórtices acá. Montaría el resto de la óptica para hacer los experimentos, no sé, las celdas con moléculas, lo que sea. Ahí. Entonces, pasemos a las curiosidades, a lo que es extraño respecto a los vórtices ópticos, que los diferencia de las ondas planas. Para eso, pensemos un poco, reveamos qué es, cómo se ven las ondas planas o los haces gaussianos. Pensemos un poco de vuelta en eso. Empecemos con cómo se ve el campo. ¿Cuál es la forma de describir el campo eléctrico? Campo eléctrico y campo magnético. Típicamente lo que uno dice, bueno, el campo eléctrico tiene algo que es la gaussiana, si estamos hablando de la gaussiana, esto es una gaussiana. Acá tiene la parte propagante, temporal y espacial, se está propagando en Z. Esto es bien de primeros años, ¿no? Así que debiéramos entender qué es esto. Tiene un vector de polarización que está en X e Y, esta es polarización circular. Yo la puedo hacer circular izquierda o derecha cambiando este valor, este sigma, ¿sí? Lo pongo más menos 1, hago que tenga polarización izquierda o derecha. Y en principio uno se queda hasta acá, en general. Uno dice, si yo tengo un haz de láser, un laser, entonces el haz que se está propagando, si se propaga, tenemos, está colimado, mayormente colimado, el campo eléctrico y magnético está en qué dirección, está en perpendicular a la dirección de propagación. Entonces estamos a este nivel. En realidad uno sabe que no puede ser así, porque si no, no pasaría lo que físicamente pasa, que es que los haces convergen y divergen, al final de cuentas, porque si uno mira con cuidado, el haz del láser está haciendo así y así, tal vez en distancias muy largas, pero está convergiendo y divergiendo. Y para que ocurra eso, uno tiene que poner una corrección al campo eléctrico, que es una corrección de campo en la dirección de propagación. Pero esto en general es muy chiquito, por el factor que aparece acá, no importa, importa mucho, pero digamos que esta corrección uno la puede tirar y los cálculos salen muy bien. Entonces uno puede tirar eso y en general si uno tiene una gaussiana, si lo está enfocando, ¿no? Uno podría tener una situación diferente en donde pone un objetivo de microscopio, una lente, enfoque el haz y ahí no puede descartar esto. Pero para haces colimados, en principio lo puede hacer y funcionan bien los cálculos. Y ahora, teniendo ese campo, ¿cuál es el tipo de interacción? ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una pregunta para ustedes. Alguien, levante la mano. ¿Qué imaginan ustedes? La pregunta es, ¿qué imaginan ustedes que, cómo escribiría la interacción de este haz de luz con la materia? Con un átomo, con lo que sea. Sí, yo lo llamo D. Ahí está. Pero bueno, esto es P para vos. P. Sí. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Sí. Esto es lo que diría alguien que está pensando, por ejemplo, en la interacción de un campo eléctrico con un átomo, ¿no? Entonces el campo eléctrico varía espacialmente mucho más lentamente que la escala del electrón que está en el átomo. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes de esta expresión? No tengo dependencia espacial en E, perdí la dependencia espacial que tenía antes. Antes tenía una dependencia acá y acá. Y no tengo interacción magnética. Uno dice, bueno, la interacción con el átomo es así y se acabó. Y bueno, esto funciona bárbaro para un montón de situaciones. Para la mayoría de las situaciones, por lo menos antes, ¿no? Entonces, la idea es que yo les voy a contar que en los vórtices ópticos no pasa eso, por supuesto. Entonces, como resumen de lo que dije de los campos de haces gaussianos o ondas planas, la conclusión es que cuando interactúan estos haces, los haces los puedo reducir, los puedo pensar simplemente como un campo eléctrico, únicamente, con componentes transversales. A eso lo reduzco. Para mí, al interactuar, el láser viene, golpea un átomo, y lo que está pasando para mí simplemente es un campo eléctrico transversal. Eso es lo único que tengo. Y ahora les voy a contar cómo los vórtices ópticos, no pasa eso, es más compleja la interacción. En el caso del vórtice óptico, ahora esto es para un vórtice óptico, yo les conté, les dije al principio que además del spin que tiene la onda plana, la gaussiana, lo que voy a tener es momento angular orbital. Entonces el spin puede tener dos valores, puede ser más o menos 1, más o menos h barra, el valor del spin por fotón, pero el momento angular orbital puede ser cualquier entero, que lo voy a designar con la letra L. Ahí tengo, es el momento angular orbital del haz en la dirección de propagación. Y el campo eléctrico ahora, en principio no puedo descartar la componente Z es relevante, ahora van a ver, para haces colimados, o sea, comparándolo con el caso de las ondas planas, tiene también una fase acá, que antes no existía, esta es la fase, ven que esta fase tiene la carga, lo que llamamos carga topológica, que es este numerito, y esto es lo que introduce la singularidad de fase en el centro, y es lo que aporta, es lo que hace que aporte, que las lleve, cargue, momento orbital, momento angular orbital. Tenemos la polarización perpendicular, lo mismo que antes, pero esta tenemos también, por supuesto, lo que les decía, el campo que está en Z, la componente en Z. Este grafiquito yo ya se los mostré, pero yo puedo, ahora que les conté que hay un momento angular de spin y momento angular orbital, hay índices que me dicen cuánto vale el momento angular de componente spin, de componente orbital, ahora les puedo contar que uno puede clasificar los vórtices ópticos en dos categorías. Una, cuando tienen estos de signo contrario, L podría ser 20, podría ser 100. Y otro con el mismo signo, ¿sí? Lo llamamos paralelo y antiparalelo. Campos paralelos, campos antiparalelos. Y les muestro esto porque la idea es que ya a simple vista se ve que son dos categorías claramente diferentes. Cualitativamente, ¿no? Yo se las presento así, no les digo nada, no les pongo nada acá. Parece bastante claro que ustedes van a decir, bueno, son dos campos de luz diferentes. O sea, se ven cualitativamente diferentes. De hecho, uno puede hacer algunos calculitos de topología y ver que este es topológicamente diferente a este, ¿sí? Con algunos cálculos muy sencillos de matemática. Entonces son distintos. Y el antiparalelo es el más extraordinario de los dos. Es el que muestra diferencias más notables comparado con el haz gaussiano o haz de onda plana. Entonces me voy a centrar en ese. Este tiene características bastante similares a una onda plana, así que por ahora lo voy a dejar aparte. Bueno, yo les dije que las ondas planas, el campo longitudinal, la componente del campo eléctrico que está en la dirección de propagación, la tiré. La consideré una corrección pequeña para ser colimado, no importaba. Acá les voy a mostrar que no es el caso. Entonces, ¿cómo lo voy a mostrar? Es con unos cálculos que hicimos sobre un experimento que hizo Christian Schmigelow de Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Estuvo en la Cuantos. Él hizo un experimento en Alemania en donde excitaban un ion de calcio en una trampa iónica con haces colimados, ¿sí? Esto es importante. Lo hicieron con haces de vórtices ópticos y con ondas planas. Y lo que veían era la excitación del ion, del electrón del ion, de este estado S a un estado D. Así. Y lo que veían es que, bueno, dependiendo, estas son las transiciones que pueden producir, que ellos producían con una onda plana. Y estas son las transiciones, las de colores, las rojas y azules, son las transiciones que se producen con vórtices ópticos. Las dos tipos de transiciones son distinguibles porque hay reglas de selección diferentes. Porque el átomo gana momento angular orbital en el caso de vórtices ópticos y no gana momento angular orbital en la onda plana no tiene momento angular orbital. Entonces por eso uno puede distinguir a dónde va a parar el electrón en su estado final. Lo que había pasado es que Christian hizo el experimento, salió súper bien, y los puntos son los es el experimento, de los valores experimentales. Miremos primero la de abajo. Entonces él hizo cálculos que son las barras claritas, y en muchos de los casos ven que la barra coincide con el valor experimental. Bastante bien, ¿no? Todos estos casos. Pero le quedaron casos sin poder explicarlo, en que la explicación de él era esta y el dato experimental estaba acá. Entonces, bueno, nosotros estuvimos discutiendo qué pasaba, y lo que pasaba es que en la teoría que él hacía, que es esta, él no estaba incluyendo la componente, él hacía lo que nosotros llamamos la teoría sin campo Z. En su teoría no incluía el campo eléctrico en Z. ¿Por qué? Porque la tradición dice que el campo en Z para un arco limado es irrelevante. No tendría que hacerle nada al átomo. Pero lo que pasa es que si uno la incluye en la teoría, lo que obtiene es, bueno, lo mismo para muchos de los casos, pero hay casos particulares que son este y este, o estos, en donde la teoría completa le pega justo al experimento, donde la teoría incompleta falla. Entonces, conclusión, lo que pasa es que con el vórtice óptico, estas son transiciones con vórtices ópticos, ¿no? Todas estas, yo no puedo despreciar la interacción de la componente longitudinal con el átomo. El otro elemento que les contaba al principio es la interacción magnética. En el caso de las ondas planas, digo, la interacción magnética es irrelevante. Era el P por E de Guillermo, el R por E del otro Guillermo. Y entonces no tenía interacción magnética, solo eléctrica. Les voy a mostrar que acá tenemos interacción magnética. Entonces, en el gauge de Coulomb, A y E son proporcionales, ¿sí? Entonces, el gráfico que yo les venía mostrando el gráfico para potencial vector o campo eléctrico, bueno, lo mismo puedo usarlo para uno y otro, ¿sí? Son intercambiables, lo único que cambia es la escala. Se rescalan en todo caso, campo eléctrico y potencial vector. Entonces, si ahora que tengo los gráficos para el campo eléctrico, simplemente renombro y pongo una A ahí, acá tenía que venir una A, perdón, no sé qué pasó, desapareció la A. Entonces lo que veo es que hay algo que está rotando, ¿sí? Bueno, cursos de matemática, nosotros sabemos que si un campo vectorial está rotando, tiene el rotor diferente de cero, en la dirección perpendicular. Y efectivamente, bueno, entonces el rotor de A es diferente de cero, porque lo veo y lo puedo calcular. El rotor de A es el campo magnético, ¿sí? Y entonces quiere decir que el campo magnético en Z, por lo menos, que es lo que estoy viendo intuitivamente, tiene que ser relevante. Si hago la misma, si pienso lo mismo acá, acá no hay nada que esté rotando, ¿no? Porque en la parte de arriba el campo va para allá, en la parte de abajo también para allá, así que parece que rota, pero en estas secciones va opuesto. Entonces, si yo pongo lo que nos explicaban tal vez en matemática, si esto es un flujo, un líquido, ¿no? Le ponemos una partícula, la partícula no termina de cambio casi. Entonces acá el rotor de A es pequeño o nulo, en verdad tendría que ser nulo. Acá no es nulo, acá no tengo campo magnético, acá sí tengo. Bueno, eso es intuitivamente. Ahora yo tengo las fórmulas del campo eléctrico y magnético. Entonces, cerca de la singularidad, cerca del punto donde está la fase indefinida, yo puedo calcular el campo en Z. Y veo que para el caso antiparalelo y el caso paralelo, los dos dibujos que les mostré, acá, para el paralelo, si pongo L igual a 1, por ejemplo, me queda R al cuadrado. O sea, cuando hago tender R a 0, o sea, me acerco a la singularidad, el campo eléctrico va a 0. El campo magnético va a 0. B tiende a 0. Pero acá, en el antiparalelo, si pongo L igual a 1, me queda una constante. Entonces, cuando yo me acerco a la singularidad, el campo magnético no es singular, sino que es una constante diferente de 0. No se muere la intensidad del campo magnético componente 0. Y ocurren cosas parecidas cuando cambio el L. Me ocurren cosas parecidas que el campo magnético en otras direcciones puede no anularse. ¿Qué implica esto? Implica que si yo me voy muy grafiquito, porque esto es R, ¿se ve? Cerca de R igual a cero, el campo eléctrico, yo les dije que se va a hacer, la intensidad del campo se va a hacer, porque tengo la singularidad. Pero el campo magnético, la componente Z, permanece constante, cerca. Entonces, en algún momento, el campo magnético es más grande que el campo eléctrico. Y eso va a hacer que la interacción del campo magnético se vuelva importante como la interacción del campo eléctrico. Entonces, nosotros tenemos que incluir una interacción magnética. Bueno, uno la puede escribir de alguna manera, que parece tipo dipolar magnética, no lo es, el B por M, el momento dipolar magnético. Bueno, entonces tendría que incluir esto cuando hace la interacción de, por ejemplo, el vórtice óptico con un átomo, ver que hay una contribución magnética a la interacción. A nosotros nos parecía medio extraño el resultado, nos parecía poco intuitivo con lo que uno aprende de la carrera. Entonces, buscando bibliografía, vimos que, bueno, este es el artículo que cuenta esto, pero que hay artículos de artículos anteriores, ¿sí?, que cuentan de situaciones parecidas, pero no para vórtices ópticos. Para campos también bastante complejos, pero en los que se ve que también la interacción magnética para frecuencias ópticas, esta es la gracia, son frecuencias ópticas e interacción magnética, es importante. Es decir, que el resultado, de alguna manera, con esto, decimos, bueno, no, yo más confianza de que el resultado estaba bien. Y esto es un comentario, yo les estoy contando de campos de vórtices ópticos que tienen una componente de campo magnético importante, una interacción magnética importante, pero uno puede encontrar soluciones a los campos electromagnéticos de vórtices ópticos que en vez de tener una componente importante en B, tiene una componente importante en E. Eso uno lo puede encontrar. Entonces existen soluciones que son, digamos, fuertes magnéticamente hablando y otras fuertes eléctricamente hablando, ¿sí? Yo hasta ahora les escribí las magnéticas, porque son las más extrañas. Y entonces la conclusión del vórtice óptico es que es un campo eléctrico y magnético con todas sus componentes relevantes. Todas las componentes deben ser consideradas, incluso cuando tenemos un as coordinado. Entonces, la idea es que ahora sabemos que los vórtices ópticos tienen cualidades interesantes, nuevas. ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿O qué pasa si los hacemos interactuar estos vórtices con, por ejemplo, puntos cuánticos? Pero esto de puntos cuánticos, en realidad lo podemos pensar para las cosas, estados electrónicos, lo podemos pensar para moléculas, para átomos, para otras cosas. Es bastante fácil de transcribir lo que les voy a contar ahora al caso molecular, al caso atómico. No hay mucha diferencia. Bueno, todos sabemos lo que es un semiconductor. Es un semiconductor 3D, entonces lo que tenemos son estados en bandas separados por una energía, que se llama la energía del gap, y yo lo que hago es pienso que las bandas son parabólicas. Bueno, la aproximación de las bandas son extrañas, pero bueno, uno aproxima por parábola. Ahora, para quedar más claro, para el que no hizo sólidos acá, creo que hay un par de personas que hicieron sólidos, así que para quedar más claro a qué me refiero. Entonces yo quiero tratar el caso del quantum dot, el punto cuántico, ¿sí? Quantum dot. Quantum dot es, hay varios tipos de quantum dot. Yo voy a hablar del quantum dot que se llama autoensamblado, self-assembled. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen una superficie, un material, depositan otro material y de alguna manera, que no viene al caso, ese material se encoge y forma como pelotitas en el material de abajo, en el sustrato. Y esas pelotitas, que uno las puede aproximar, por supuesto en la vida real no son así, pero uno las puede aproximar como un disquito. Tienen geometría cilíndrica y en general son medio achatadas, como en el gráfico. Son cortitas acá, son más grandes acá. Y lo interesante que tiene es que confinan a los electrones dentro del quantum dot en tres dimensiones. Entonces el quantum dot, los estados electrónicos, antes teníamos yo les hice unas parábolas para las bandas, la banda de conducción, la banda de valencia. Ahora tengo estados discretos. Estos son estados en donde pueden estar los electrones. Y bueno, esto sería para el caso molecular, ¿no? El highest occupied. O sea, serían estos y este sería los lowest unoccupied. No, lowest unoccupied es este, highest occupied es este. Entonces yo puedo pensar, se puede pensar en moléculas, ¿no? Con el band gap acá, con la energía que separa los estados. Entonces yo puedo clasificar los estados con números cuánticos de acuerdo a la función de onda. Entonces la función de onda es así. Tengo una parte que es la que la llamo envelope, que es, bueno, que habla sobre, esta parte habla sobre el movimiento, la dinámica del electrón, el movimiento del electrón macroscópico. Yo les dije que el quantum dot la puedo pensar como un disco. Entonces los electrones en el quantum dot básicamente se mueven en órbitas circulares dentro de esta cajita cilíndrica. Esa parte de movimiento circular es esta, la represento con esto. M es el momento angular orbital del electrón alrededor del quantum dot. Esta es la parte radial, porque también el quantum dot se mueve dentro así. Y esto es lo que se llama la función de onda microscópica de Bloch del sistema. Esta tiene momento angular también, pero es un momento angular referido. Esta tiene información sobre si estoy en la banda de valencia o en la banda de conducción. Entonces, esta tiene información sobre esto es angular momentum. Momento angular de banda, momento angular de la función de envelope. Y además tengo el spin, porque el electrón puede estar arriba, apuntando hacia arriba o hacia abajo. Entonces tengo tres fuentes para el electrón de momentos angulares. El spin, la banda, que tiene que ver con el material, y el movimiento macroscópico. Entonces lo que yo me pregunto es cómo puedo hacer para controlar estos. Yo quiero hacer transiciones, quiero tener el electrón acá, normalmente está acá abajo, los electrones ocupan estos estados, le doy con luz, produzco transiciones, y de acuerdo a qué luz hago interactuar con el electrón va a ir a parar a algún lado. Y mi objetivo es ver si yo puedo controlar a dónde va a parar el electrón. Esa es la pregunta. No, ese conjuntito de abajo entonces, con distinta banda del de arriba. ¿Cuál? El conjuntito que estaba discreto es abajo, esto, es una banda, y el otro de arriba es otra banda. Sí, esta es la, este es el... Bueno, Valencia, sería este eso. Es Valencia, pero son los podemos llamar el heavy hole. Claro. Los huecos pesados, estos son los huecos livianos, los light hole, y esta es conducción. Con la conducción. Sí. Y después la otra es que hacer una caja cilíndrica para la parte de... Para la parte de envelope. De envelope es un cilindro lleno, porque se puede mover radialmente. Entonces lo que les decía, si uno ilumina el quantum dot, o la molécula, porque va a ser lo mismo, con una onda plana, lo que uno hace es lleva un electrón que está acá a un estado, acá está todo vacío, lo lleva hasta acá, lo pone en un estado acá, pero lo pone en un estado vertical, lo mueve, lo puede mover de acá a acá o lo puede mover de acá a acá, no puede mover así. ¿Por qué? Porque esto es el momento orbital del electrón, el momento angular orbital del electrón, es cuánto se mueve así. La luz no le puede agregar movimiento de rotación, ¿sí? Y aumenta la energía, pero el momento angular orbital del electrón va a seguir siendo el mismo. Entonces va de, por ejemplo, momento angular orbital 0 a 0 en la banda de conducción. Ganó energía, porque esto es energía, ¿no? Pero no gana momento angular orbital. Entonces, de alguna manera, estamos restringidos con ondas planas, con pulsos simples, con single pulses, ¿no? De ondas planas, ¿no? Tiro una onda plana, no. Si hago un tren de ondas planas y los configuro de alguna manera particular, puedo hacer cosas más extrañas. Pero con un solo pulso no puedo hacer más que esto. Ahora, el vórtice óptico, bueno, no importa, esto es mucha complejidad, pero en verdad lo que les quiero mostrar son cosas particulares. El vórtice óptico es muy complejo, tiene campo eléctrico o campo magnético. Pero hay cosas que son importantes mostrar, que es, una tiene, aparece estos factores, que son parámetros, acá, acá, acá, que me hablan del grado de enfoque del láser. Yo puedo experimentalmente controlar si este número es 0.0001 o si es 0.9. Entonces, con eso puedo hacer que este término que multiplica esto, o este término acá, sean relevantes o no. Experimentalmente lo puedo hacer. Acá ven que este término, por ejemplo, tiene polarización. Estas son las polarizaciones, o sea, el campo eléctrico en X e Y, pero cruzado. Es una polarización circular izquierda, una derecha. Entonces, yo puedo hacer que los campos se comporten de manera diferente acomodándole, por ejemplo, este factor. ¿A qué estoy diciendo? Hagamos un ejemplo clarito. Yo digo, hago este factor cercano a 1. Entonces, en ese caso, y puedo hacer otras cosas, puedo decir que no solo este factor es igual a 1, sino que puedo acomodar el valor de L, acá no lo puse, pero puedo acomodar el valor de L como para que todo el campo magnético sea despreciable. Entonces yo me corrijo, yo dije solamente corregir esto. En realidad puedo cambiar este, puedo cambiar la polarización, puedo cambiar el momento angular orbital de la luz. Jugando con todos esos parámetros, me quedo, por ejemplo, con que lo único relevante va a ser el campo eléctrico. Y yo ilumino mi muestra con este campo de luz, habiendo elegido los parámetros. Y lo que va a pasar es que lo único que va a interactuar con el material es esto, mayormente, ¿no? Hay componentes, hay una parte pequeña que todavía tiene que ver con la interacción con estos. Así que voy a analizar cómo puedo yo jugar con los diferentes parámetros para ir seleccionando secciones de los campos que me permiten operar de manera diferente sobre el quantum dot en particular. Te va a quedar más claro ahora. Primer caso, son 3 casos que les voy a contar. Elijo el campo que tiene momento angular orbital paralelo al momento angular de spin. Es decir, elijo más, más o menos, menos. Pero acá le pongo cualquier numerito. Le pongo, por ejemplo, más 30. Si hago eso, me quedo con la parte relevante de todo ese campo gigante que les mostré, va a ser esta. Este tipo de campo, si hago el cálculo para las transiciones ópticas, lo que obtengo es que, en vez de tener una transición como le mostraba antes vertical, como ahora el campo lleva momento angular orbital, yo puedo hacer que el electrón que estaba, por ejemplo, en momento angular orbital igual a 0, haga una transición a un estado en donde tiene momento angular orbital n. O sea, absorbe el momento angular de la luz, orbital de la luz. Otra cosa que puedo hacer es ahora les cambio los signos. En vez de hacer un campo paralelo, hago lo que llamé un campo antiparalelo, más y menos. Y elijo L igual a 1. Entonces el campo yo estoy enfocando, es un campo bien enfocado. En ese caso la componente Z del campo es la más relevante. Y esa componente Z, los estados que yo llamé de Lighthouse, tienen este tipo de función de onda. Para el que no se acuerda, me cree. Y esta sección de la función de onda se puede excitar con el campo en Z. Entonces, lo que yo puedo hacer con esa componente Z es excitar ahora. La de arriba era los agujeros pesados, los heavy holes. La de abajo es la light hole. ¿Sí? Puedo excitar un electrón que está en la light hole, acá. No gano momento angular orbital, pero gano una cosa que es incluso más interesante. Si yo combino los momentos angulares del electrón acá y acá, que son los de banda y los de spin, me da que el par electrón hueco tiene momento angular total igual a 0. Eso es interesante, hay que explicar por qué, porque yo esta transición no la puedo producir con un campo de luz de ondas planas. Entonces quiere decir que esto está prohibido para transiciones normales. Es una transición que, si yo logro poner el electrón ahí, el electrón se va a quedar un buen rato ahí porque no puede emitir luz, no puede emitir ondas planas, que es usualmente lo que emite. Entonces es como robusta el estado este. Normalmente lo que pasa es que si yo tengo una transición que está permitida para la emisión de una transición radiativa, después de un tiempito el electrón decae a su estado fundamental y emite un fotón, ¿no? En este caso no. Y de hecho, esa se puede usar para una aplicación. Entonces, ¿qué es esta aplicación? Supongamos que ahora tengo el quantum dot y lo cargo con un electrón. ¿Sí? Le pongo el electrodos, entra un electrón al quantum dot, el electrón extra va a ir a la banda de conducción, no importa, está ahí sentado, ¿no? Le aplico la luz que recién comenté, que tiene componente Z importante, y quiero ver si puedo cambiarle el spin por cuestiones de computación cuántica, información cuántica. Yo quiero poder controlar el spin del electrón rojo. que está ahí. Entonces, me armo un protocolo. El protocolo es el siguiente. Yo tengo el electrón extra con spin apuntado para arriba, que es este. Está en la banda de conducción, como les decía. Le aplico esta twisted light o vórtice óptico. Produzco este par electrón light hole. Y ahora, con una onda plana, este es activo, ópticamente activo. Ópticamente activo quiere decir que con una reacciona para ondas planas. Este no reaccionaba para ondas planas. La onda plana no le hace nada. Pero este sí, a este lo puedo recombinar con la onda plana. Entonces, de esa manera, termino en un estado, cuando los hago recombinar, termino en un estado donde quedó este electrón acá. Entonces, efectivamente, lo que logré es que con esta operación, son dos operaciones, ¿no? Aplico vórtice óptico, aplico onda plana, voy de spin up a spin down. Entonces, efectivamente, lo que logré es, y además lo logro hacer en subpic en menos de 5 segundos, en modo doble electrón. Uno dirá, bueno, el electrón no es el mismo, es tramposo, porque vos metiste este electrón acá y después sacás el que estaba antes, entonces te quedó el que... Bueno, no es trampa porque son indistinguibles, así que da lo mismo que el electrón está óptico. Pero la gracia de hacer eso es que no estoy usando ninguna interacción de Coulomb para girar el electrón, entonces puedo hacerlo mucho más rápido. Y si uno hace simulaciones numéricas, en vez de hacer ese protocolo intuitivo de qué pasa, hago simulaciones numéricas, veo que efectivamente si tengo cualquier tipo de superposición de estados de spin del electrón, aplicándole ahora 3 pulsos sin conocer el estado inicial, no necesito conocer el estado inicial, los 3 pulsos son fijos para cualquier estado inicial, consigo en menos de pico segundos invertirlo al estado. Y esto de vuelta, esto es gracias a que puedo usar este estado que tiene momento angular total igual a 0, si no, no podría hacerlo. Esa es la clave del protocolo. ¿Por qué es interesante? Porque en particular uno sabe cómo, uno tiene el spin del electrón que está en cualquier dirección y uno sabe cómo, por ejemplo, rotarlo así. Vamos a hacer rotaciones en el plano. Lo que se vuelve difícil es rotarlo e invertirlo así en Z. Por ejemplo, yo sé cómo hacer operaciones para hacer así. Pero de esta forma yo puedo hacer ópticamente la otra. Entonces tengo las 3, tengo el control completo sobre el spin, ¿no? Lo puedo invertir en X, en Y y en Z. Y entonces puedo generar operaciones cuánticas. Bueno, y entonces la última parte, lo último que les quería contar del campo S, una forma de controlar el estado electrónico del quantum dot es usando ahora el campo magnético. Que es, si yo elijo L igual a 2 y sigma igual a menos 1, o sea, el momento angular de orbital igual a 2 y el de spin en sentido contrario, se me vuelve relevante la componente X e Y del campo magnético. Y ahora sí, opero con, no es P por E o R por E, no es dipolar, sino que ahora es magnético. Se tiene el tipo dipolar magnético. Y lo que consigo es hacer lo que hacía antes, muevo, hago estos estados, consigo estos estados con spin microscópico igual a 0, porque es de light hole a conducción, pero además le doy momento angular orbital. Que consigo es un híbrido entre las dos cosas anteriores. ¿Para qué puede servir este? No se me ocurrió ninguna aplicación para esto. Entonces uno dice, bueno, vamos más a los experimentos. ¿Qué se podría ver en un experimento? Entonces, lo que uno hace es, piensa en espectros. Si yo hiciera un experimento, ¿no?, de fotoluminiscencia, vería picos. En el caso normal, ondas planas, por ejemplo, vería picos de estas transiciones verticales. Esto es un estado en valencia, este es un estado en conducción. S, la letra, representa la parte del envelope. Entonces, SS quiere decir vertical, porque va de S a S. hacia los costados tengo P de esos estados diferentes de Emperor. Si yo uso el vórtice óptico, empiezo a ver nuevos picos, ¿no? Por ejemplo, esto se corta. Bueno, este es el mismo, pero acá me aparecen nuevos picos para este. Y también acá me aparecerían nuevos picos y me desaparecen picos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si hago un experimento, en principio podría haber diferencias entre excitar con Laplace y excitar con vórtices ópticos. Yo hasta ahora lo que les mostré son los resultados de cálculos sin interacción de Coulomb, o sea, los electrones están... Sí. Ah, sí. Entonces, bueno, claro, no son realistas, ¿no?, los cálculos. Entonces decimos, bueno, vamos a hacerlo un poco más realista. Para estos dos casos, no para el magnético, todavía el magnético no lo hicimos, tenemos los de los tres estos dos. Y entonces ahora sí hicimos un modelo más realista. Hicimos lo que se llama Configuration Interaction, incluimos Coulomb Interacción Directa, bueno, Short Range, y lo que se llama Valence Band Mixing. ¿Te das cuenta de preguntar por el... generalmente en la onda plana ajustar la frecuencia acá también, ajustar la frecuencia acá, así? Claro. Y cuando tenés dos electrones, ese el protocolo que comentaba, si tenés dos electrones ocupando el mismo estado, se te va la energía, ¿no? O sea, ¿cómo queda el proyecto? Por el proceso colombiano se te va el diablo. Claro, claro. Y la frecuencia podría ser muy alta. Claro, pero el protocolo cambiaría, porque sí. Tendría el que yo había cargado, ¿no? Decís vos, más el que mando a... Claro. Sí. Igualmente acá lo hicimos para el protocolo con el caso de Coulomb. Acá lo que estamos haciendo es un quantum dot neutro y viendo qué le pasa a los estados, pero ahora teniendo en cuenta que hay interacción entre el hueco y el electrón. Claro, esa sería atractiva. Sí, pero además tenemos en cuenta también cosas que tienen que ver con la banda, que generalmente uno no tiene en cuenta. Hay, bueno, el modelo es complejo, sí, lo podemos charlar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace pieza en el espectro, entonces uno tiene, este sería el que no tenía en cuenta ninguna, el modelo reducido, el modelo que no tenía interacción de Coulomb y tenía el mezclado de las bandas, y este es el modelo más completo. Entonces, ¿qué pasa? Primero de todo se corren las bandas, ¿no? Se corren los picos, perdón. Y aparecen nuevos picos. No importa el detalle, lo que importa es que aparecen picos prohibidos para envelope, que son picos prohibidos para spin, que es este que yo les conté, que es el de momento angular igual a cero, ese es lo que llamamos picos prohibidos para spin. Aparecen picos prohibidos para envelope, que son, con ondas planas no podría generar esos picos. Son picos que no aparecen acá, pero aparecen acá. Y los corrimientos. Y en particular aparece un pico, este, que se puede utilizar. Acá aparece otra aplicación con esto. Yo con esta luz puedo excitar. Ahora tengo, estos son los estados del sistema sin interacciones, así designado. Y este es el estado con interacción, interactuante. Entonces, yo puedo excitar este estado interactuante a través de excitar esta sección del estado no interactuante. Que este es el que les mostré en el protocolo. Lo que pasa es que cuando excito este en el protocolo, yo excitaba y no había ninguna interacción, no pasaba nada. Pero si yo lo hago, en el caso de interacciones, cada vez que excito este, también creo este interactuante, porque están juntos, no están pegados, se hablan los estados. Por pero yo puedo dejar que lo excito, produzco este estado y dejo que, por relajación de fonones, bueno, lo dejo un tiempo, el estado colapse a este otro, porque este se convierte en ese. Este es un estado de alta energía, este es un estado de más baja energía. Entonces, este viene acá y este estado es robusto, es de vuelta, está prohibido por el spin. Es decir, no puede radiar con ondas planas, no puede producir radiación. Entonces va a quedarse ahí más tiempo y podría en todo caso usarse para codificar información, para temas de almacenamiento de información. Bueno, y con eso llegué a las conclusiones. La idea era que yo puedo tener, con la onda, lo que puedo hacer es, puedo usar los vórtices ópticos en diferentes configuraciones, y con ellos controlar, ven que tengo un electrón en ahí. Lo puedo controlar a dónde lo voy a mandar en el estado final. Entonces, con un solo pulso, tengo mayor control, tengo mayor versatilidad, decimos nosotros, en cuanto al a cuál es el estado final en el quantum dot. Y con eso podemos pensar en algunas, les conté dos posibles aplicaciones de eso. Y entonces pensamos que los vórtices ópticos nos dan nuevas chances para hacer cosas en el quantum dot. O moléculas, con las moléculas va a pasar lo mismo, con los iones también. Así que ese es el final. Estos son los colaboradores. Si quieren saber más sobre vórtices ópticos, tengo un blog. Bueno, muchas gracias.